Poetas Sociales, transmitiendo desde el Paseo de la Economía Popular, Martín Cisneros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas Sociales, las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras, aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos. Poetas Sociales. Este programa es una producción colectiva de la Unidad del Equipo de Economía Popular de Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios de la Unión y el Paseo de la Economía Popular Martín Cisneros. Ustedes son poetas sociales. Muy buenos días a todos, compañeros. Qué alegría arrancar nuevamente con este programa de Poetas Sociales. Acá estamos, los saludamos Facu, Nacho, Victoria acá en los controles. Yo soy Mariana. ¿Cómo están todos? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, una alegría volver a encontrarnos acá, ahora en el piso de la FM Riachuelo. Ahí está, sí, contentos. Igual ahí en el paseo nos están escuchando. Ahora en un ratito vamos a salir con un móvil de allá, pero bueno, sí, contentos acá de reiniciar Poetas Sociales. Y les contamos a todos los oyentes que este año arrancamos con todo porque vamos todos los sábados. Sí, sí. La diferencia que vamos a estar, digamos, desde acá, desde la FM Riachuelo, desde los estudios, pero sí vamos a estar yendo una vez por mes, como hacíamos el año pasado en vivo, desde el paseo, transmitiendo también, obviamente, por el aire de la Riachuelo. Sí, va a haber seguramente, tanto hoy como los programas siguientes, muchísimas noticias, experiencias y bueno, han pasado en estos meses que estuvimos muchísimas cosas que ya estaremos comentando en breve nomás. Se viene un año con todo y la verdad que salir cada dos semanas no alcanzaba con todas las cosas que están pasando día a día con la economía popular, con las organizaciones, así que bueno, tomamos la decisión de salir todas las semanas para acompañar un poco más todo esto que está pasando a diario. Muy bien, bueno, la tenemos Ale Ruiz en los controles, así que bueno, les vamos a comentar a aquellos que se quieran comunicar con nosotros, nuestras vías de comunicación. Estamos en el Facebook Poetas Sociales, así que nos pueden mandar ahí consultas, saludos, preguntas, lo que quieran, y en el email poetasociales@gmail. Bien, ahora en un ratito vamos a estar hablando con Rafael Kleiser del Movimiento La Dignidad, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta cómo arrancar este programa, teniendo en cuenta el último que tuvimos, ¿no? En diciembre. Sí, sí, desde el último. ¿Qué pasó? Desde el último programa pasaron muchísimas cosas a nivel de economía popular, de las organizaciones, y bueno, queríamos tener la opinión de él, a ver cómo veía la situación de las organizaciones y demás. Bueno, entonces habíamos preparado un pequeño resumen de noticias, ¿no? Para bueno, volver a ponernos en situación de lo que está pasando con la economía popular. Recordemos que el último programa que cerramos tuvo que ver toda la lucha y las conquistas que se habían logrado en relación a la ley de emergencia social. Que se había logrado, digamos, en una movilización conjunta de la CGT y la CETEP conquistar la sanción de esta ley. Ahí nos quedamos el último programa. Sí, ley que, bueno, con cierta pereza de parte de las autoridades nacionales para ir para sancionarse, para ponerse en ejecución en realidad. Y que también seguramente va a ir siendo tema de este y de los siguientes programas, porque también esa no ejecución completa de la ley viene abriendo nuevos conflictos y nuevas manifestaciones en la calle de parte de las organizaciones populares. Recordemos que esta ley básicamente contemplaba declarar la emergencia social y alimentaria por un año en todo el país, promover la creación de 1 millón de puestos de trabajo, apunta al fortalecimiento de la economía popular, contempla que durante la vigencia de la emergencia social se incremente un 15% mensual los valores de la asignación universal por hijo y por embarazo. Vamos a escuchar un audio en relación a esto. Ya desde su inicio de gobierno, digamos, la cárcel que está sufriendo Milagro Sala es absolutamente injusta, condenada por los organismos internacionales, la persecución y el seguimiento a dirigentes populares, el hostigamiento a dirigentes campesinos, la represión a distintos sectores del movimiento trabajador y esta persecución, criminalización de la protesta, está claro que va a ser una espiral que saben que para aplicar el modelo que intentan aplicar, los trabajadores, los sectores populares van a resistir y por lo tanto intentan con esto amedrentar la dignidad que tiene nuestro pueblo, como lo ha mostrado ya desde el año pasado, de las grandes jornadas de lucha en las que hemos participado. Bueno, ahí Lito Borello comentaba, ¿no?, un poco la situación en estos meses que no estuvimos al aire. También a esto agregamos que en enero de este mismo año asesinaron a Darío Iki Julián del Movimiento Popular La Dignidad. Se ha incrementado la persecución a los dirigentes de la economía popular. Este caso, el caso del asesinato de César Méndez, otro compañero de La Dignidad, por narcos en la localidad de Monero, esto fue en diciembre. También tenemos el allanamiento que sufrieron los compañeros de la cooperativa de pescadores artesanales de Copechás en Pipinas. Eso fue también en enero, donde por una denuncia anónima, que no se sabe bien, en plena feria judicial, donde bueno, la justicia no trabaja a menos que pase algo muy, muy grave. Una denuncia anónima, la policía fue, incautó mercadería y documentación de la cooperativa de una manera, digamos, muy irregular, sin orden judicial de un juez, con la policía simplemente, así que se van juntando estos hechos, ¿no? Sí, esto fue en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires se han vetado, por ejemplo, todas las expropiaciones de fábricas recuperadas, bueno, ahora ya hay fecha para desalojo del Bauen, ¿no? Por ahí hay que pensar cómo todas estas cuestiones comienzan a articularse, porque no parecerían todas cuestiones aisladas solamente, sino parte de este nuevo proceso político que estamos atravesando. Sí, no son ni errores, ni equivocaciones, ni casualidades, justamente, ¿no? Y también, bueno, esto que comentabas del Bauen, tenemos hubo, por ejemplo, un temporal ahí en febrero que afectó fuertemente el conurbano. Y los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra se destruyó todos los cibernáculos, los cibernaderos, y ahí la presencia del Estado también fue nula. Básicamente fue una ayuda mínima ante el semejante destrozo que hubo. Las mismas organizaciones nos convocamos para hacer una brigada solidaria, pero por parte del Estado, ausencia casi total. Y bueno, y uno de los temas que más nos convocan y preocupan y en general a las organizaciones populares y en particular a las nuestras, tiene que ver con que se va a relanzar el juicio por la toma de la comisaría 24, que tuvo, digamos, se dio origen por el asesinato de nuestro compañero Martín Oso Cisneros en el año 2004. Una causa que estaba ya casi por prescribir, en la que, digamos, figuran Lito Borello, Luis Delía y Gordón, como las tres figuras que están acusadas en esta causa. Y bueno, en una maniobra nuevamente le encuentran una vuelta para volver a ponerla sobre la mesa. En este marco que estamos diciendo de la persecución a dirigentes, no es casual. Y bueno, el día 21 de marzo, o sea, faltan muy poquitos días, se va a lanzar este juicio oral contra estos compañeros dirigentes. Nos parece que es uno de los temas que vamos a trabajar en este programa, y ahora después en un ratito estaríamos en comunicación con un compañero para analizar esta cuestión.

Lito Borello, Luis de Lía y Bordón. ¿Cómo imaginan, si es que lo han estado pensando, el accionar de la justicia federal al respecto? Y a nosotros nos tiene muy preocupados. La verdad nos tiene muy preocupado el juicio. Creo que tenemos que, como nunca, inundar de solidaridad y rodear a los compañeros. Parece que van a ser un ejemplo. Creo que si los compañeros, digamos, la justicia le cae con rigor, va a abrir la puerta a que muchos compañeros también entren en esa situación. Digamos, hay que pararles la mano, hay que frenarlos, hay que, como se dice, hay que torcerles el brazo. Parece que tenemos muy, muy, muy fuerte la solidaridad, rodearlos y no permitir que la revancha de clase y el odio de clase que tiene las clases dominantes caigan sobre los compañeros. Bueno, Rafael, te agradecemos mucho tu tiempo. Seguramente te vamos a estar llamando en futuros programas. Un fuerte abrazo desde acá, desde todos los compañeros. Gracias que a ustedes, como siempre estando ahí al frente. Muy bien. Bueno, hablamos con Rafael Kleckser, frente del Movimiento Popular La Dignidad. Escuchándolo a Rafael, cómo queda claro esto, ¿no? De que hay como una avanzada, una nueva avanzada, se dio la avanzada económica, ni bien asumió este gobierno, ahora hay una avanzada judicial, violenta, territorial, contra las organizaciones y lo importante que resulta una vez más, asumir la seguridad, avanzar con otros aspectos de la economía popular, como bien decía, de vivienda, educación, reforzar la presencia en los territorios y estar atento a esto, ¿no? Porque no es casualidad, una vez más, este juicio por lo de la comisaría 24, lo que pasó con los compañeros de Copechás, o sea, hay una avanzada en todos los aspectos, ¿no? O sea, desde lo económico, lo político, lo judicial, con un mismo objetivo, básicamente destruir a las organizaciones, a aquellos referentes que están insertos en el territorio. Bueno, vamos a un tema, tanda, y ya regresamos acá con Poetas Sociales desde la FM Riachuelo y en transmisión con el Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Otra voz que no tiene dueño, no pertenecemos, no tengo razón.

Buenísimo. Y Marta, contanos un poco, bueno, vos comentabas lo de Bernardo, de los compañeros de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que sufrieron un temporal muy fuerte, bueno, tanto estos compañeros como el conjunto de los productores, pequeños productores hortícolas de la zona. Y bueno, ellos lanzaron un bono verdura, que bueno, que es como una forma de comprar por adelantado unos bolsones y de esa manera bolsones de verdura y de esa manera ir financiando la recuperación de esto. ¿Vos lo tenés a Bernardo ahí como para que nos cuente un poquito o alguna Está acá, está terminando de atender una clienta. Ahora te lo paso con él. Bueno, mientras hablamos con él, contamos que sí, la intención de este bono es justamente ayudar a los compañeros con la para que puedan comprar los materiales, plásticos y demás para reconstruir los hibernáculos. Y son bolsones de verdura que uno los paga ahora y en mayo, a partir de mayo, se pueden ir retirando. De esa manera uno ya sabe a qué precio va a obtener verdura de calidad y de paso se le da una mano ahí a los compañeros de la UTT, básicamente. Y avisamos que desde el paseo estamos ofreciendo los bonos, la gente que se quiera acercar al paseo, ahí está Nati, con los tickets para ir sumándose, la gente que quiera colaborar y a su vez comprar como por adelantado los bonos, que bueno, ahí le toman los datos y después bueno, se comunican o por mail, pero avisamos también que los bolsones estos se van a poder retirar en el mismo paseo allá en mayo. Sí, Marta, ¿estás por ahí, Marta? Me lo pasó mi celular. Ah, Bernardo. Hola, Bernardo. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Aquí en la feria. Gracias a ustedes que nos dieron la oportunidad esta de venir a vender. Bueno, comentarles sobre el bono que estábamos viniendo hablando. Contanos al cortito un poquito desde tu experiencia cómo fue lo del temporal y en qué situación están ahora. Bueno, es algo que pasa en la naturaleza y nos viene arruinando bastante últimamente. En el invierno tenemos problemas del frío, ahora en verano el temporal y ahora el calor, y nos viene complicando, pero bueno, es eso lo que lo tengo que sobrevivir día a día. Sí, que es importante para cada familia que va a comprar la verdura y que muchos se entusiasman, qué rico, qué fresco, qué lindo, todo lo que hay detrás en el trabajo que ustedes hacen y las dificultades cotidianas que tienen para poder llevar esta tarea adelante. Así que bueno, y comentanos lo del bono entonces, cómo lo están llevando. Bueno, el bono no es algo como ustedes venían diciendo, que se va a pagar una verdura adelantada para darnos una mano en colaboración de los invernáculos, los nylos, estructuras, todo eso. Y estaríamos entregando entre mayo para adelante ya los bolsones del bono. Buenísimo. Así que todos aquellos que nos están escuchando, los que están también en el paseo haciendo sus compras, tengan en cuenta de también tenderle una mano a los compañeros comprando este bono que a ellos les va a servir para poder reconstruir todos los invernaderos que, digamos, recordemos que ya se hicieron unas cuantas movilizaciones al gobierno de la provincia y no han tenido respuesta. Creo que les han ofrecido simplemente dos rollos de nylon a cada familia, lo cual es casi cercano a nada. Así que bueno, no es que la solidaridad del resto va a resolver todo, pero sí es muy importante ante esta también ausencia del Estado. Sí, y algo que también queríamos rescatar es esto, ¿no? Que la intención de acercar al consumidor, al productor, es justamente también estar al tanto de estas cosas, ¿no? De involucrarse también desde lo que uno está consumiendo, pero también conociendo y poniéndose al tanto de la situación de cómo están los productores. Bueno, Bernardo, te saludamos. Muchas gracias por este contacto y pasanos con Martita, así la saludamos también. Sí, todo muy bien. Gracias a ustedes por todo. Hasta luego. ¿Marta? Sí.

Bueno, la idea es armar todos los sábados una columnita dándole una mirada económica a todo lo que venimos charlando. Porque la economía popular muchas veces ¿a qué se la asocia? A lo social, a lo bueno, a lo lindo, a cómo los trabajadores se entretienen, pero es un actor económico. Entonces, un poco es empezar a construir esta idea de, en los diferentes modelos económicos, cómo actúa este actor, ¿no? ¿Qué nos da? ¿Qué produce? Porque decimos, producen alimentos, y suena lindo como si fuera algo anecdótico, pero bueno, es la base fundamental de cómo después se puede negociar una paritaria, por ejemplo. ¿Cuánto nos sale comer? Bueno, eso va a estar presente a la hora de discutir una la paritaria. Entonces, un poco la columna va a ir abordando diferentes temas que pueden ser incluso de actualidad. Yo pensaba que muchos temas de actualidad, recién ustedes planteaban la persecución, todo lo que se castiga, la protesta social, y no es casual en un modelo económico que plantea exclusión, ¿no? Un modelo económico que plantea exclusión naturalmente necesita tener una pata que sea la represión social, porque la gente no le gusta vivir. Cuando digo exclusión me refiero a que estamos en un modelo económico que está aumentando los índices de desempleo, se están cerrando muchísimas fábricas, la economía popular lo siente fuertemente, porque ¿quiénes compran la economía popular, la economía social, como querramos llamarle? Y los trabajadores están perdiendo capacidad de compra, muchos productores también están enfrentando ellos, que eso sería muy bueno que lo tratemos en un programa, ellos están haciendo cargo de la pérdida de poder adquisitivo, no están recuperando lo que pierde la inflación, ¿no? Nosotros en el CESO, que es el centro de estudios al cual pertenezco, el año pasado llegamos a medir 40% de inflación. Entonces la inflación y más en alimentos está muy alta. Entonces los trabajadores no están pudiendo recuperar. Y ahí es completamente obvio ver cómo eso se tiene que asociar, ¿no?, con una pata represiva. Perfecto. Sí. Además esto, ¿no?, que es el tiempo, la dedicación, el trabajo de millones de trabajadores justamente y verlo, encararlo también desde la cuestión económica y todo lo que genera. Y porque a veces nos olvidamos que lo que se está discutiendo cuando se discute, recién otra de las cosas que ustedes plantearon, no se los está apoyando a los productores que tuvieron esta situación, bueno, porque no se cree en eso. Ahí está bueno siempre recordar cuando ellos hablan de eficiencia, de ahora no vamos a subsidiar empresas ineficientes. ¿Qué es lo que están diciendo cuando dicen eficiencia? ¿Fueron a medir cómo producen los productores, a ver si producen de la manera adecuada utilizando los recursos? No, están diciendo vamos a producir con lo que sea el mejor negocio. Y eso es peligroso, porque buen negocio puede ser que nosotros comamos productos de, no sé, de Uruguay, que comamos pollo de Uruguay, por dar un ejemplo. Bueno, bárbaro, pero eso nos hace perder soberanía alimentaria. Bueno, ¿qué significa para un país no poder alimentar a su población? Entonces ahí lo económico no se puede pensar solo desde números. Hay un caso muy... Bueno, Haití no tiene soberanía alimentaria, no puede alimentar a su propia población. México tuvo... Hay una... un caso muy famoso, que es que perdió la capacidad de hacer la tortilla, que es su principal alimento, porque dejaron de producir la harina, que era la base de esa tortilla. Y eso trae problemas, porque después cuando vos, supongamos que nosotros tuviéramos mucha suerte y vendiéramos toda la soja a muy buen precio y se distribuyera muy bien, todos esos dólares los tendríamos que empezar a gastar en comprar lechuga, pollo, tomate. Entonces, la eficiencia que ellos plantean cuando dicen, bueno, vamos a producir lo que mejor sabemos producir, lo más rentable, hay que debatirlo un poquito más a esa eficiencia. No pensarla solo en un negocio, sino en una cosa más sistémica, ¿no? Sí, y además la pérdida de trabajo, de fuentes de trabajo, que también genera dinamismo, digamos, el hecho de que esos pollos se produzcan acá, además de que sean nuestros y que estén acá y no hay que importarlos, eso genera trabajo y, bueno, ingresos. Y es contradictorio con lo que se plantea después, porque ese mismo modelo económico te dice que está mal la política de asistencia social mediante lo que llaman planes, ¿no? Siempre bastardean esto de el desempleado no tiene que cobrar planes porque es un vago. Pero si vos no generás trabajo, vas a tener que hacer algo con esa población. Por un lado, reprimir puede ser tu opción, y por el otro lado vas a tener un costo social que vas a tener que enfrentar. Lo digo, si tenemos un montón de gente que desalojamos, que despedimos, vamos a tener que pagar sueldos de desempleo, vamos a tener que pagar algún tipo de política social. Recién yo les comentaba a ustedes, no es casual que en este modelo donde todos los ministerios de producción, de vivienda, todos subejecutaron, desarrollo social es el que ejecutó. porque tuvo que salir atrás de la emergencia que se fue generando. Entonces, hay que ver esas ideas que tienen, no están pensadas en una economía que piensa en la gente, en una economía para los trabajadores. Es una economía para las empresas, de eficiencia de empresas. Por eso me parece que está bueno que nosotros vayamos charlando cada medida económica que se va dando, cómo nos impacta a nosotros los trabajadores y a la economía popular en particular. Y este año, el año pasado fue, como vos decías, bueno, ustedes midieron un 40% de inflación, hay no muchos que hablan de distintos puntos, pero de pérdida de empleo. ¿Cómo imaginan este 2017? ¿Eso frena un poco? En algún momento discutiéndolo así en el grupo pensábamos que sí por una cuestión política. Decíamos, bueno, en un año electoral se piensa siempre que esas cosas se van a frenar. Las medidas que se anuncian no parecen para nada frenarlo. Pensar que se va a frenar la inflación anunciando aumento de los servicios públicos como tan básicos como la luz, para nada, porque los empresarios van a volver a remarcar, todos están preparados para remarcar, o sea que la inflación va a aumentar este año. Ahí tiene que ver con que este gobierno cree que es por emisión. Por eso, ¿qué quiere decir esto de emisión? Por hacer papelitos en el Banco Central. O por los salarios. Vieron que el conflicto está en las paritarias. El gobierno trata de frenar a toda costa. Bueno, porque el gobierno cree, o pensemos que cree, que la inflación viene por ahí. Entonces te aumentan todos los servicios, pero después te dicen, no, el problema es la paritaria de la inflación. Entonces quieren frenar la inflación por la paritaria. Pero la verdad es que nosotros no vemos que vaya a reactivar, no vemos que vaya a reactivar porque la obra pública no está reactivando, que sería el único motor que permitiría en este contexto de recesión reactivar la economía. No se ven grandes obras. Además, la obra pública tarda en reactivar. O sea, vos empezás a construir hoy una escuela, al otro día no sale la partida presupuestaria y la plata empieza a correr. Entonces tarda un tiempo. O sea que tardaría eso meses, pero todavía no se ve ningún indicio de eso. Tampoco se ve indicio de que se frene la inflación. Esto de frenar las paritarias por debajo de la inflación va a ser más recesivo. Entonces no se ve un escenario de repunte económico, sí de lo que le llamamos timba financiera. Sí de posibilidad de negocios financieros de todo tipo, eso está clarísimo en el sistema financiero, que eso estaría buenísimo que un día lo charlemos, que la gente lo ve como un universo complejo, y la verdad que eso es, como le llamamos nosotros, timba, porque es saber a qué número jugarle, a qué actor jugarle, pero no es para los trabajadores, es para las empresas, para esto de tomar deuda. Tendremos que hablar también de cómo nos estamos endeudando, estamos con niveles muy altos, nos estamos endeudando incluso a un año, chicos, que es algo muy mala señal que un gobierno pida un préstamo por un año. Entonces digo, son muchísimos temas para ir metiéndonos cómo todo esto nos va a ir impactando en la economía diaria de los trabajadores. Sí, a nosotros, por lo menos la mirada desde el paseo y esto de la economía popular, de tratar de darle un poco más, de entender un poco más esto de los precios, del mercado interno, del trabajo que generen. Porque, por ejemplo, Roberto recién me mostraba una bondiola importada de Brasil. O sea, que si uno simplemente se limita a, bueno, el precio barato, claro, pero uno le está dejando de lado la fuente de trabajo, el mercado interno, lo que produce, y a veces esta obsesión por la inflación que te puede eliminar a todos los trabajadores, todo el poder adquisitivo, bueno, sí, un montón la soberanía de alimentaria, como decía. Claro, la soberanía alimentaria, ¿no? Terrible. Pero es de una lectura de creer que la culpa de quién es de la inflación, de los trabajadores. Nos salteamos, como todas las otras, quizás en un día, si quieren, traemos un resumencito de cuáles son las teorías que dicen por qué puede haber inflación y cuál es la que nosotros creemos que existe en Argentina, porque hay como mucha discusión sobre dónde sale la inflación. Entonces, bueno, sería bueno discutir eso para ver cómo nos afecta. Buenísimo, o sea que durante el año vamos a tener esta columna de Lore para, bueno, poder echar un poco más de luz a la economía y este factor que a veces se pone un poco oscuro, ¿no? Como que es, sí, que va a estar interesante desperto recibir preguntas, ¿no? De los que oyentes, compañeros que tengan, bueno, esto cómo en términos económicos, ¿qué quiere decir? Bueno, tenemos acá la columna del CESO con la compañera Lorena Putero para desasnarnos de estas cuestiones. Buenísimo. Así que bueno, y estamos llegando al cierre ya del programa, ¿no es cierto? Un tema musical, quizás antes. Ah, un temita antes. De irnos. Bueno, ¿no? A ver acá las controladoras. ¡Que salga esa gorda a bailar, mamasa! ¡Movete, movete, chiquita! Desde los barrios de adobe brota la guaracha empapada de sol. Ella es la voz de este pueblo que lucha y espera un milagro de Dios. Somos sangre de algarroba, bracero, chispa, comidala y mistol. Y un cardumen de esperanza para calmar el hambre el río nos dio. Bueno, y ahora sí, nos despedimos entonces hasta el próximo sábado. Ah, perdón, la agenda. Una mini agenda. Una semana bien movidita. Tenemos 6 y 7, hay paro docente, justamente peleando por la paritaria docente y bueno, la propuesta que hicieron distintas provincias, pero centralmente en la provincia de Buenos Aires, que están dando esta pelea por la recomposición salarial, lo que se perdió el año pasado, lo que se puede llegar a perder este año. Eso paro lunes y martes. El martes 7 está la movilización de las centrales obreras al Ministerio de Producción, que convocan todas las, desde la CGT, CTA, CETEP, para ir al Ministerio de Producción. El 6 también va a haber una movilización docente de Congreso al Palacio Pizurno, desde las 10 de la mañana en el Congreso. Nosotros desde la Universidad Nacional de Avellaneda, obviamente, también vamos a marchar. Y el 8, paro internacional de mujeres y movilización. Desde Congreso a Plaza de Mayo. Desde Congreso a Plaza de Mayo. Va a ser una semana bastante movida y un mes bastante movido, porque quedan muchas actividades para lo que queda de marzo. Se habla del paro general, se habla de la asamblea de la CTEP en Plaza de Mayo. Bueno, las movilizaciones. El 24 de marzo seguramente va a ser una movilización importante. Va a ser un mes de... El 21, el tema del juicio que comentábamos a los dirigentes, que también va a haber una movilización por ese tema. Así que, bueno, podríamos decir un mes y un año que va a venir muy desmovilizado y en la calle para, bueno, frenar esta ola más que neoliberal que tenemos. Salvaje, neoliberal, salvaje, que suena casi redundante, pero es lo mismo. Y bueno, ¿no? desde lo que nos toca en Poetas Sociales, estaremos intentando leer la calle, ¿no? ¿Qué va pasando en la calle para ir entendiendo, bueno, cómo sigue todo este modelo de ajuste y saqueo? Bueno, les recordamos que estamos en la FM Riachuelo 100.9, muy agradecidos de que nos brinden este espacio y toda la cuestión técnica que hay detrás. Pueden escuchar también el programa por internet, www.fmriachuelo.com.ar. Recuerden nuestro Facebook, que es Poetas Sociales, para, bueno, estar en contacto. Ahí vamos a ir subiendo los programas que se van haciendo, vamos a ir editando algunas partecitas. Y bueno, que estamos todos los sábados. El mail, perdón, poetasociales@gmail.com, para también ahí pueden pedirnos temas que les interesara que abordemos desde acá. Y bueno, recordemos que estamos todos los sábados, el próximo de vuelta acá en el estudio, y bueno, el último del mes lo haremos transmitiendo desde el Paseo de la Economía Popular. Saludamos acá a las operadoras y productora Alexa y Alejandra, a Manuel, mi hijita Sol, que se portó re bien, los hijitos de Lore. Así que bueno, nos vemos, nos escuchamos, vemos, escribimos el próximo sábado a las 11 por FM Riachuelo. Estaba un pueblo indignado, estaba un pueblo sufriente. Lo que no ha sabido ver, incapaces, hoy queda demostrado con esto. Desgraciadamente se ha tenido que llegar a esto. Y ahora esperamos que no.